El Carlanco. Cuentos de Fernán Caballero. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Carlanco. Era vez y vez una cabra, muy mujer de bien, que tenía tres chivitas que había criado muy bien y metiditas en su casa. En una ocasión, en que iban por los montes, vio a una avispa que se estaba ahogando en un arroyo. Le alargó una rama y la avispa se subió con ella y se salvó. «Dios te lo pague, que has hecho una buena obra de caridad», le dijo la avispa a la cabra. «Si alguna vez me necesitas, ve a aquel paredón derrumbado, que allí está mi convento. Tiene este muchas celditas que no están enalvejadas, porque la comunidad es muy pobre y no tiene para comprar la cal. Pregunta por la madre abadesa, que esa soy yo, y al punto saldré y te serviré de muy buen agrado en lo que me ocupes». Dicho lo cual, echó a volar cantando maitines. Pocos días después, les dijo una mañana temprano a la cabra a sus chivitas: «Voy al monte por una carguita de leña. Vosotras, encerraos, a trancar bien la puerta y cuidado con no abrir a nadie, porque anda por ahí el Carlanco. Solo abriréis cuando yo os diga: abrid, hijitas, abrid, que soy la madre que os parí». Las chivitas, que eran muy bien mandadas, lo hicieron todo como se lo había encargado su madre. Y cate usted ahí, que llaman a la puerta, y que oyen una voz como la de un becerro, que dice: abrid, que soy el Carlanco, que montes y peñas arranco. Las cabritas, que tenían su puerta muy bien atrancada, le respondieron desde adentro: ¡ábrela, guapo! Y como no pudo, se fue hecho un veneno y prometiéndoles que se la habían de pagar. A la mañana siguiente fue y se escondió y oyó lo que la madre les dijo a las chivitas, que fue lo propio del día antes. A la tarde se vino muy de quedito y remedando la voz de la cabra se puso a decir: ¡abrid, hijitas, abrid, que soy la madre que os parí! Las chivitas, que creyeron que era su madre, fueron y abrieron la puerta y vieron que era el mismísimo Carlanco en propia persona. Echáronse a correr y se subieron por una escalera al sobrado y la tiraron tras sí, de manera que el Carlanco no pudo subir. Este, enrabiado, cerró la puerta y se puso a dar vueltas por la estancia, pegando unos bufidos y dando unos resoplidos que a las pobres cabritas se les helaba la sangre en las venas. Llegó en esto su madre, que les dijo: ¡abrid, hijitas, abrid, que soy la madre que os parí! Ellas, desde su sobrado, le gritaron que no podían porque estaba allí el Carlanco. Entonces la cabrita soltó su carguita de leña y, como las cabras son tan ligeras, se puso más pronto que la luz en el convento de las avispas y llamó. «¿Quién es?», preguntó la tornera. «Madre, soy una cabrita para servir a usted». «¿Una cabrita aquí, en este convento de avispas descalzas y recoletas? Vaya ni por pienso. Pasa tu camino y Dios te ayude», dijo la tornera. «Llame usted a la madre abadesa, que traigo prisa», dijo la cabrita, «si no voy por el abejaruco que le vi al venir por acá». La tornera se asustó con la amenaza y avisó a la madre abadesa, que vino, y la cabrita le contó lo que pasaba. «Voy a socorrerte, cabrita de buen corazón», le dijo. «Vamos a tu casa». Cuando llegaron, se coló la avispa por el agujero de la llave y se puso a picar al Carlanco, ya en los ojos, ya en las narices, de manera que lo desatentó y echó a correr que echaba incendios. Y yo pasé por la cabreriza y allí me dieron dos quesos, uno para mí y el otro para el que escuchare apuesto. Fin del Carlanco, grabado por Gribbon Jorn.